Eduardo Rubio, acá en estudios. No sé qué hueco les quedan ya estos días para estar acá con nosotros. Eduardo, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buenos días. La verdad que un gusto arrancar hoy la mañana aquí en la 36. En estos días de realmente de intensa labor, trabajo, de empuje, compartiendo este esfuerzo con centenares de compañeros, uh-huh. ¿no? Ayer anduvimos recorriendo distintos puestos de reparto de listas y desde la mañana que estuvimos con Chabela allá en la feria en San Francisco, en la parte de las villas, digamos, de las piedras, y después ya no recuerdo, sé que terminamos en Euskal Herria allí, y en todos lados compañeros con un entusiasmo, con una fuerza impresionante. Ahora me estaban de Paso de la Arena, se enteraron que venía para radio, bueno, anuncié que hoy están en la feria de Paso de la Arena los compañeros de la zona, están todos los días a las 4 de la tarde en adelante allí en Valle Verres y Tomkinson, y bueno, los gurises en la universidad, los compañeros en Plaza Libertad, en todos lados. Uh-huh. Hemos logrado, creo, ese empuje necesario que tenemos que mantener y multiplicar. El domingo son las elecciones, estamos a jueves, ¿queda mucho o queda poco? Queda poco, en días, es hoy, mañana y pasado. Ahora, en estos pocos días es mucho lo que se puede hacer. Uh-huh. Si nosotros pensamos, por ejemplo, ayer estamos hablando la necesidad de instalar un buen puesto en Tres Cruces estos días, y justo estaban los jóvenes anoche en Central y decían, bueno, nos están sobrando compañeros en el puesto en la universidad, cosa que es espectacular porque ha habido crecimiento de los jóvenes del 26 y ya dispusieron tres para que, creo que a partir de esta tarde o mañana, se instale ese puesto. Debería ser hoy ya, porque hoy empieza la gente a viajar hacia el interior y es importante que la gente ya se vaya con su lista. Esto habrá que organizarlo hoy con algún aporte más, porque sería bueno que estuviera todo el día. Para esto, para todo esto es que precisamos compañeros, más brazos, también para el domingo, donde el domingo hay dos tareas centrales, que son la de vigilar los circuitos, y para esto solo en Montevideo son 2.800 circuitos, o sea que precisamos un grupo, no es un compañero por circuito, pero cuanto menos circuito tenga cada compañero, uh-huh. más rápido se puede hacer y más efectivamente hacer la tarea. Ahora, esa es una tarea. La otra tarea que es tan importante como esta, y aquí estamos convocando a los compañeros en todos los lugares donde estén, que nos estén escuchando, a organizar para ese día la instalación de mesas para entregar listas, partiendo de la base que en los cuartos secretos va a ser una selva de listas, ¿no? Y no es fácil, luego, aunque esté la lista, aunque vos la controles que esté, que la persona que entra al cuarto secreto con la cola atrás, apurado, nervioso, termina sin encontrar la lista. Entonces, tener puestos, que seguramente después difundamos los lugares estratégicos donde estén los puestos para repartir listas, es tan importante como vigilar esos circuitos. Entonces, también la convocatoria a los compañeros a trabajar en eso y a todos aquellos que todavía no se involucraron en alguna tarea, les pedimos una mano para estos días. Yo doy el teléfono de nuestro local central, el 2902-3903, 2902-3903, que ya en un ratito, bueno, ya debe estar gente, pueden estar llegando los compañeros que estaban en la jornada de propaganda en la madrugada, que es otro esfuerzo que viene haciendo un conjunto grande de compañeros que a las 5 de la mañana están en la calle hasta completar la jornada en esta pelea también por la propaganda mural, uh-huh. Que es una de los fuertes que tenemos nosotros, ¿no? Como organización de izquierda. Ayer, en ese sentido también, estando en Plaza Libertad, mucha gente dice, pa, diputado, usted está repartiendo la lista. Y sí, como no nos ven en televisión, aprovechamos que nos vean en la Plaza Libertad. La gente se reía. Pero bueno, es la forma que creemos, en la que creemos nosotros que se debe hacer la política y nos pone contentos. El contacto con la gente es muy importante. Verá que recibís ideas, iniciativas, dudas. Hay que estar en la calle, hay que estar hablando con la gente, porque en esto, entre hoy, mañana y pasado, estamos definiendo seguramente muchísima gente a que nos acompañe el 27 de octubre. ¿Quiénes podrían faltar definir el voto? ¿A quiénes se apuntan estos días, ¿no? A conversar, a tratar de llevarle la lista y bueno, plantearle las ideas de la Unidad Popular? ¿Cuál es ese escenario que se plantea para, bueno, hacer importante estos días, estas horas que quedan de acá a la elección? Es que hay mucha gente, vos en la calle te das cuenta, hay mucha gente que no está decidida, que tiene dudas. Hay mucha gente que de repente nos conoce, acuerda con nosotros en muchos aspectos, no en todos, y luego le entra aquello de, bueno, pero mirá que cómo está Manini, cómo se viene la derecha. Y bueno, eso es muy común encontrar en la calle. Creo que todos conocemos, además, en el entorno nuestro, gente que está en esa situación. Y ahí hay que ir a trabajar, a argumentar las razones de por qué votar a la Unidad Popular, que son muy sólidas, son muy fuertes y son muy convincentes. Uh-huh. Ante eso, por ejemplo, alguien que dice, si yo los pensaba votar a ustedes, pero viste cómo está la derecha, que no sé cuánto, y Manini, que cómo se trabaja, qué se le dice a ese compañero. Ahí hay una primera cosa a establecer con claridad, y es que a esta altura, yo no sé, mirá que he hablado con miles de personas estos días. Uh-huh. Creo que una me dijo, fanatizada, que ganaban en primera vuelta, está encerrada y vamos, ¿no? Entonces, hay un primer elemento. El domingo no se elige el presidente. No va a ganar ni La Calle, ni Talvi, ni Manini, ni Martínez, nadie. El domingo elegimos el Parlamento. Y en estableciendo esta primera realidad, que lo que se elige es el Parlamento, ahí nos sobran razones para fundamentar por qué la Unidad Popular debe estar en el Parlamento. Escuchaba desde ayer la noticia de que ahora, justo dos días antes de las elecciones, el Fondo Nacional de Recursos va a financiar la bomba de insulina para los niños. Menores de 15 años. Justo. Está muy bueno que eso sea así. Hace dos años lo planteó la Unidad Popular en el Parlamento, en la rendición de cuentas, y nuestra propuesta, que era mucho más amplia que esto, pero incluía el proveer de las bombas de insulina a aquellos insulinos dependientes, clase, no me acuerdo cómo es, uno. Y eso quedó hasta, o sea, dijeron que estaba muy bueno, pero lo pasaron por la Comisión de Salud, nunca más lo discutieron. Bueno, de tener más parlamentarios de la Unidad Popular, si hubiéramos tenido dos, que uno pudiera estar fijo en la Comisión de Salud, ese tema hubiera estado en debate y hubiéramos llegado seguramente antes a una conclusión no tan enredada con una campaña electoral, sino con una necesidad. Todo lo que tiene que ver con la defensa real de los derechos de los trabajadores. Ahora venía escuchando que la señora Marta Jara decidió no invertir más en el Portland. ¿Quién va a defender a las empresas públicas realmente desde el Parlamento, junto con los trabajadores, sin ningún compromiso con el Fondo Monetario y con el gobierno de turno? La Unidad Popular, como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Quién va a reclamar por el aguinaldo de los jubilados? ¿Quién va a pelear contra la SAFAP? ¿Quién va a defender la seguridad social desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, como lo ha hecho hasta ahora la Unidad Popular? ¿Quién va a estar dando la batalla en defensa de la salud pública, condenando este sistema integrado, que es una plataforma brutal de negocios para los empresarios privados de la salud? ¿Quiénes van a estar defendiendo la salud pública sino aquellos que tenemos en nuestro programa la propuesta de un sistema único y estatal de salud? Porque lo otro es lengue-lengue. Sí que se socializó, pero entonces ahora... No, no, hermano. ¿Estás con los privados o estás con la salud pública? Para eso precisamos la unidad popular. Desde el punto de vista de la lucha y del internacionalismo, ¿quién va a estar para levantar la voz sin problema, sin cálculo a favor del pueblo de Chile? Pero a favor en serio, porque los chilenos están reventando la sede de las AFAP. O sea, no podés apoyar a los chilenos y al mismo tiempo decir que las AFAP también, no, no. No podés apoyar a la lucha del pueblo chileno y decir que el TLC con Chile es una herramienta bárbara. Bueno, para eso precisamos nosotros que haya más parlamentarios de unidad popular. Hay que hablar con la gente también en cuanto a cuidado que venga la derecha, y nosotros no subvaloramos lo que implica, ni menospreciamos, ni dejamos de analizar con seriedad lo que implica la aparición de un partido como el de Manini. En un marco internacional como el que tenemos, pero hay que ir a las razones de por qué nace ese partido y hay que hablar con la gente. Ayer yo estaba hablando con un frente amplista ahí en Euskal Herria. Muy abierto y pero bueno, che, no, que no sé cuánto. Y cuando me dice, no, pues ¿y a vos, Manini, qué opinás? Digo, bueno, opino que es muy que es una expresión de la derecha más dura, que allí hay sectores fascistas, que... Digo, pero ¿quién trajo a Manini? Digo yo. Y él me dijo, y sí, el Frente Amplio. Entonces, hay argumento, pero sobrado. Bueno, ¿de dónde apareció? Le digo, bueno, ¿vos leíste el discurso de Manini ante la tumba de Niato? Estoy diciendo lo que me decía él, sí. Despidió a un compañero. Entonces, esa persona no la convencí, porque está muy, muy agarrado por distintos lugares a administraciones municipales, etcétera. Pero en su conciencia... le quedó claro que el 27 convendría, valdría la pena fortalecer la izquierda en el Parlamento. Y por el tiempo que se viene, nosotros no podemos mirar lo de Chile como que fuera, no sé, algo que sucedió en Marte, ¿no? Apareció vida en Marte, hay una rebelión en Júpiter. No, no, Chile está cargado, es parte de esto, es parte de este proceso. Esto habla del agotamiento de este modelo. Lo de Ecuador, lo de Chile, ya lo de Haití es hasta más profundo y de más largo aliento, ¿no? También tiene que ver con este modelo, porque la ocupación militar de Haití durante todo este periodo fue parte de la actuación de los gobiernos, entre comillas, progresistas. El comandante de la ocupación de Haití fue un general de Lula. No hay que olvidarse de eso. El general Heleno. Que ahora creo que está con Bolsonaro, pero lo mandó Lula a comandarla. Y cuando vos hablabas con gente a nivel internacional, no, no, pero mirá que son, están los brasileros, ¿no? Como que mirá, están los brasileros y aquello era, un nido de amor. Daba garantía. Sí. Mirá cómo está, mirá lo que quedó Haití. Esto es parte de este modelo. Pero lo de Chile es mucho más cercano a nosotros, además la confrontación en Chile, la explosión, es por la AFAP, es por la desigualdad. Es por la depredación del medio ambiente, por las privatizaciones, por la violación de los derechos de los pueblos originarios, es por todo esto, es por este modelo, que sustentó Piñera y sustentó Bachelet y Lago. Aquí hay que no puede hacer un corte en la historia. No empezó con Piñera esto. Esto viene de la mano de la alternancia de los progres y los derechistas. El modelo siempre fue el mismo. Y se colmó el vaso y explotó. Entonces, en Uruguay, no digo que vaya a haber explosiones de ese tipo, uno no puede tener la bola de cristal. Lo que sí es claro, que el ajuste también viene para Uruguay. Y no es lo mismo enfrentar ese ajuste solamente desde el llano, ¿no?, desde la calle, que enfrentar ese ajuste con movilización social, con movilización popular y con... un repique a nivel parlamentario que complemente, que ayude, que de alguna manera potencie también la lucha del pueblo en la calle. Entonces, por todas estas razones, entendemos que son las cuestiones que tenemos que hablar con la gente, además de todos los hechos concretos de lo que fue la actuación parlamentaria. Ayer una persona en la Plaza Libertad me decía, por la lucha por la salud que dieron ustedes, por ese elemento, es que iba a votar a la Unidad Popular. Ahora venimos y refrescamos un poco esos temas, que ¿para qué sirvió en los 5 años anteriores y por qué es necesario que se refuerce esa actuación en los 5 años que vienen? Pausa y seguimos con el diputado candidato al Senado, Eduardo Rubio. Hay varios mensajes que nos han llegado. Florismán nos manda hace algunos minutos fotos de una pegatina que se está realizando en estos momentos. El saludo para todos los compañeros, para Florismán también. El Pica dice, buen día, ayer estuve con 2 compañeros y se pensaba que estábamos dentro del frente. Y eso hay que recalcar. Abrazo a todos. Bueno, lo que hay que recalcar, dice él, que no estamos dentro del frente. Hay un audio de Víctor, lo escuchamos. Ya, otra cosa, ya tengo la autorización para actuar de delegado para ingresar a los circuitos, distintos circuitos que ya me asignaron. Así que está todo en orden. Bueno, buena recepción de listas, goteo, buena recepción tanto interior como Montevideo. Ahí estaba Víctor con su resumen también de cómo le está yendo y ya con muchos compañeros, claro, preparándose para la jornada del domingo, estar en los distintos circuitos. Los compañeros de Andresito de Pegatina en las primeras horas de la mañana, es un poco también lo que planteaba Florismán. Jorge Palma también nos manda un mensaje. De 14 a 16 en la Plaza Independencia de Carmelo, el local del 26 de marzo, en la puerta del local. Tener compañero de 13 a 22 horas puede encontrar listas. Bueno, ahí en Carmelo entonces también, todos los días con listas. En Tomkinson y Eduardo Moreno, manda Grisel, también listas. Varios con saludos que después iremos repasando para aprovechar estos minutos con Eduardo Rubio. Bueno, ha sido una campaña que no ha tenido demasiadas propuestas concretas por parte de los diferentes candidatos que tienen posibilidad de ser presidentes, pero hay algunas cosas que se han dicho, ¿no? Que se puede más o menos avizorar qué es lo que va a hacer un gobierno de uno u otro partido. Ahora leíamos hoy temprano que Danilo Astori es en quien piensa Daniel Martínez como canciller en un gobierno si le toca ser gobernante. ¿Qué se puede decir de esto que se ha conocido? De lo que se ha conocido, ¿cuáles son los elementos más importantes? Es que hay cosas que se dicen y son definiciones de fondo. Y otras que no se dicen y también son definiciones de fondo. Los silencios ante temas tan candentes y tan graves son definiciones, porque cuando un candidato que se proclama de izquierda no plantea el tema de la seguridad social con claridad, dice que no sabe qué va a hacer, en realidad está diciendo lo que va a hacer. Va a hacer lo que la gente no quiere que le digan que va a hacer, porque si dijera que va a elevar la edad de retiro, que va a achicar la tasa de reemplazo, que va a mantener las AFAP, muchos de sus votantes capaz que no estarían muy, muy satisfechos con esto. Pero esto es lo que va a hacer Daniel Martínez y el Frente Amplio. Porque cuando te dice que para reformar la seguridad social que hay que reformarla, va a conversar con los otros partidos, con el Partido Nacional, el Partido Colorado, y que ahí saldrá el acuerdo, ahí ya sabemos cuál es el acuerdo. O sea, cuando decimos que no hay diferencias de fondo, en este tema que es cardinal, no hay diferencia de fondo. Se mantiene el sistema privatizador de la SAFAP y se apunta a conculcar, a terminar con derechos que conquistaron los trabajadores con años de lucha y que no resuelven el problema de la seguridad social. El déficit famoso que tanto asusta se mantendrá porque si vos no generas fuente de trabajo, ¿verdad? Si no generas fuente de trabajo para que haya más aportante y si no terminás con la AFAP, ese agujero negro no se termina nunca más. Entonces acá hay una primera definición de Daniel Martínez acerca de la seguridad social. Va por el camino que propone el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que ha dicho Astori? ¿Qué es lo que ha dicho Mujica? ¿Qué es lo que ha dicho Topolanqui? Que acá vivimos mucho, que así no se puede sostener. Entonces, medias palabras para decir una cuestión que va directamente en contra de los intereses de los trabajadores y que es una propuesta de derecha. No es que vos digas, bueno, esto no, esto es una propuesta de derecha. Danilo Astori como canciller es una definición de fondo. Es durísima, ¿eh? Es durísima. Repasemos cuál fue la actitud de Danilo Astori de Asamblea Uruguay en el tema de Venezuela, para poner un ejemplo. O en el tema Haití, para poner otro ejemplo. O en relación a Chile, para poner otro ejemplo. O sea, no ha habido defensor más entusiasta del modelo chileno que el contador Danilo Astori y todo su grupo. No ha habido. Después Talvi le sacó ventaja porque en la campaña electoral, hoy decía José Luis, parecía que quería, y tenía razón, parecía que quería ser presidente de Chile, Talvi, pero así le está yendo también, ¿no? Pero en el caso de Astori, la verdad es que no me, o sea, no me parece algo que esté fuera de lugar que Daniel Martínez proponga a Astori de uh-huh. candidato a canciller. O sea, cierra el cuadro. En economía ya está el equipo que dejó Astori. La otra pata muy importante de la política de un país es la política internacional, y Astori es toda una definición. Astori, digamos, es un Almagro más prolijo, más académico. Almagro es un, parece un muchacho de la barra brava de algún cuadro de acá de este país, ¿no? O sea, va y topa y no tiene, no disimula. Astori va a ser capaz que un tipo tan duro como Almagro, pero mucho más educado, entre uh-huh. comillas. Son definiciones de fondo. Cuando D. Martínez dice que en un balotaje lo va a votar la gente de Manini, no está diciendo algo descabellado. La gente de Manini podría votar perfectamente a Daniel Martínez como candidato a la presidencia. Pero hay un sector que no tengo dudas que lo va a votar. Como también es muy claro cuando dice que va a tener muchos encuentros y puntos de encuentro con Talvi. A ver... El crecimiento de Talvi tuvo mucho que ver con votos del astorismo que pasaron en la interna del Partido Colorado. Tuvo mucho que ver con eso. Que ahora tal vez están emigrando hacia el frente porque Daniel Martínez no representa para un, digamos, una persona medianamente conservadora un peligro de izquierda, ni mucho menos. Está bien alejado de lo que tiene que ver con la izquierda. Entonces, que lo vote la gente que tenga acuerdos con Talvi... Lo está diciendo todo. Y estas son las cosas que tenemos que conversar con los frenteamplistas o con la gente que está en duda en este tiempo, porque son las cosas que definen el fondo de la cuestión. Para gente que razona, y hay mucha gente que razona. Después hay un elemento que creo que hay que hablar también con la gente en cuanto a que este modelo se agotó, y se agotó en serio. Ayer nosotros estábamos en la puerta de un supermercado muy grande en Camino Carrasco. Y había movimiento, ¿no? Pero comparado con elecciones anteriores que estuve en el mismo lugar y a la misma hora, el movimiento era realmente menor. Y estaba un compañero que trabaja en un supermercado y me decía, Eduardo, ¿vos no sabés lo que es? ¿Cómo han caído las ventas en los supermercados? ¿Cómo han caído las ventas? Se nota la crisis, pero realmente en eso. Y lo constatábamos, ¿no? De la menor cantidad de gente que iba y del tamaño de las bolsas con las que salía. Uh-huh. O sea, nadie venía con un surtido. Y claro, estamos a fin de mes también. Lo ves en la feria. Hay ferias en las que nosotros no podíamos caminar normalmente. Hoy caminás holgadamente en la feria, también a esta altura del mes. Entonces, este modelo está agotado y nosotros precisamos organización y voces del pueblo en el Parlamento para dar la batalla en defensa de los intereses de los trabajadores en todos los terrenos, en el salario, en los derechos laborales, en la jubilación, insisto, en la defensa de las empresas públicas. Esto que salió ahora de la señora Marta Jara no es una ocurrencia de Marta Jara. Esto es política, una política de gobierno. Daniel Martínez, como presidente de ANCAP, fue el que inició todo este proceso. Un proceso privatizador. Yo leía en La Juventud el otro día, una agrupación de la Federación ANCAP festejaba, conmemoraba, que llevaban, no me acuerdo, eran 13 años de enfrentamiento a un proyecto privatizador en ANCAP, que había inaugurado Lepra con Daniel Martínez. Entonces... Para enfrentar las privatizaciones en el Parlamento, vamos a precisar también más diputados, más legisladores de la Unidad Popular. Tenemos que hacer la pausa, Rubio. Hay algunos reclamos de la gente en general de que esta campaña no tocó los temas que a la gente le importan, ¿no? No tocó en profundidad el tema de educación, no tocó en profundidad el tema del empleo, del trabajo, no tocó en profundidad el tema de la vivienda, no tocó en profundidad el tema de la salud. Y uno tiene la sensación de que hay también una búsqueda de que no se toquen los temas centrales. Después de la pausa hablamos un poco de esto. Juan Carlos nos manda un mensaje. Buen día, del Borro. Hoy de 15 a 18, mesa con listas de la Unidad Popular en Gruta de Lourdes. Un abrazo, compas. Instrucciones y Antillas. Saludos a nuestro senador. Ayer tuve el honor de saludarlo en el local del 26. Acá en la gruta ya tenemos gente que se suma, nos dice el compañero de esa zona de Montevideo. Un saludo al compañero que sale de trabajar todos los días y se va para la gruta, se pone con la mesa, desde las 4 que están adelante, ¿no? Y después el sábado va a estar todo el día, por lo que me dijo. Así que un saludo grande. Bueno, nos mandan desde Sydney, Australia, que están escuchando. Un saludo, un fuerte abrazo al compañero Rubio. Un abrazo grande. Dice, cualquiera sea el resultado del 27, la lucha continúa, más temprano que tarde venceremos. Nos manda a Mauricio, de La Unión, un audio, ahora después lo escuchamos, que van a estar a las 20 horas en Rousseau Casi Propios para, bueno, estar allí y seguramente también tener algún tipo de pegatina o algo así. Algunos mensajes que llegan. Rubio, dejábamos planteado un elemento de esta campaña, que es que a nivel de contenidos uno siente que no fueron los que la gente esperaba escuchar, propuestas concretas sobre los temas centrales. ¿Esto hay una explicación para esto? ¿La Unidad Popular cómo visualiza lo que ha sido también el marco de esta campaña? Es que en los temas centrales no hay diferencia, no hay debate. Y más bien, sobre todo el Frente apunta a ocultar los temas centrales. Solo la Unidad Popular puede poner sobre la mesa los temas de fondo y con propuestas. Nosotros, en este momento, cuando la carne tiene el mejor precio a nivel internacional, cuando no damos abasto a exportar carne, 1.200 trabajadores de industria frigorífica van a seguro de paro. ¿Por qué? Porque hay récord de exportación de ganado en pie. ¿Por qué? Y porque la industria frigorífica ha sido concentrada en manos monopólicas por monstruos de la industria de la alimentación que controlan toda la cadena, desde el engorde, la faena, la curtiembre y la exportación. Entonces, ¿alguno de los partidos tiene propuestas de crear el frigorífico nacional, de nacionalizar la industria estratégica, de empujar una reforma agraria? Ninguno. No pueden hablar del tema. Lo obvian. ¿Has escuchado a alguno de ellos decir algo sobre esto? No. No, porque en esta campaña ni siquiera hubo muros pintados, ¿no? Con respecto no, ya creo que ahora hay un poquitito de vergüenza y ya no pintan más. 15 años después, el Frigorífico Nacional es como una tomadura de pelo, ¿no? Nosotros sí planteamos eso. Sobre el tema de educación, la discusión es absolutamente superficial. Entonces, nadie encara el tema de fondo, que son recursos y proyecto educativo. No, nadie lo encara. Más bien que casi todos rumbean para el mismo lado, con matices, ¿verdad? Si son mejores o peores los resultados. Pero el problema es el modelo educativo que tenemos. ¿Para qué educamos, ¿no? ¿Para qué sociedad estamos educando? Y ahí está la diferencia de fondo. Y la Unidad Popular para eso sí tiene propuesta. Sobre el tema vivienda. Allí algunos dicen, sí, vamos a construir vivienda, pero nosotros decimos construcción con inversión pública. Es muy concreto lo nuestro. Es cumplir con la ley de 1968 y es devolverle al Estado el rol de inversor en las viviendas de carácter social, que no quiere decir viviendas de segunda o tercera calidad, sino que están dirigidas a los sectores que socialmente más necesitados y que solo el Estado puede resolver ese tema, y también interviniendo para regular el mercado de la vivienda. Entonces, ¿quién puede plantear eso? Yo vi un cartel de las 711 planteando 2% de interés para las cooperativas. Llevan 15 años. Es un chiste que le hacen a la gente de las cooperativas. Hace 15 años en el gobierno. La Unidad Popular lo planteó en la rendición de cuentas, en la última y en la anterior, volver al interés del 2%. Un solo voto. ¿Dónde estaban los votos de los que ponen los carteles? ¿No estaban en el Parlamento ese día? Entonces, ¿y de eso qué va a hablar Martínez? Eso lo pone un sector minoritario de frente. Pero ¿y Martínez qué dijo del interés para las cooperativas? ¿Tiene algún compromiso? No. ¿Los otros partidos tienen? No, porque en realidad comparten de fondo el mismo encare en cuanto a la política económica que se traduce en qué política de vivienda vamos a tener. La salud, ni hablar. Aquí sí las diferencias son abismales. Hay quienes sostienen que hay que ser más cuidadoso para que no haya corrupción. Está muy bien. Ahora, con este sistema va a haber siempre corrupción. No hay forma. El sistema empuja a la corrupción. O terminás con este modelo y generás un sistema público y estatal de salud, que es lo que históricamente la izquierda reclamó, y que es la única solución para los problemas de salud de la gente. Yo tuve una reunión con médicos que respaldan la 326 y la verdad que uno lo conmovía escuchar de boca de ellos, que son los protagonistas, dice, a este sistema hay que sacarle la I. ¿Y cuál es la I? Lo de integrado. Tiene que ser un sistema nacional de salud público. Lo decían los médicos, que vos decís, bueno, pueden favorecerse el sistema privado porque ganan. No, la mayor parte de los médicos están, ¿cómo te puedo decir? Saturados. Había una compañera que vino a la reunión, venía de 36 horas de guardia en una emergencia. Eso no es humano. No hay, y le querían meter otra. Y ella dijo, no puedo, por responsabilidad. Ya no tengo reflejo para atender a un chiquilín que me llegue en la emergencia. Entonces, esto solo se resuelve con la intervención firme del Estado, garantizando un derecho humano esencial. Eso solo la Unidad Popular lo puede garantizar. Pero además, ¿qué hicimos sobre estas cosas nosotros? O sea, ¿solo en la campaña electoral nos acordamos de esto? No. El Plan Nacional de Vivienda Popular, nos hemos comprometido con la gente que si volvemos al Parlamento, del primer día de gestión ya vamos a estar reorganizando el proyecto, porque no puede ser el mismo, le vamos a cambiar el nombre, pero vamos a volver a la carga con la vivienda porque es un problema central de la sociedad uruguaya. No va, y no son palabras, ustedes saben y la gente sabe que tuvimos 4 años y pico de lucha por ese proyecto y que tuvo resultados, más allá de que no logramos la meta central, pero tuvo resultados muy positivos en el sentido de crecer en conciencia y organización de la gente que está peleando por la vivienda. Con el tema de la salud, no fuimos espectadores, impulsamos a la investigadora y hasta ahora, ayer nos llamaba la abogada nuestra, la justicia sigue operando y actuando sobre hechos de corrupción concretos que develamos en el transcurso de la investigadora. Investigadora que cortó el Frente Amplio cuando estábamos entrando a investigar la estafa del Fonasa. Y digo que justo cortaron ahí cuando entraron a investigar esto, que involucra a los principales empresarios privados de la salud que están hasta el cuello en lo que tuvo que ver y lo que tiene que ver con la estafa del Fonasa. Pregúntense por qué no han abierto el corralito todavía. Dijo Tabalevaje que había 4 o 5, una manga de delincuentes. Bueno, le pregunté al ministro Murro en la interpelación, ministro, ¿cuáles son los delincuentes que habla el presidente? Nos quedamos sin respuesta, de parte del ministro. Si hubiéramos investigado, yo creo que más de un delincuente habría aparecido y hubiera tenido también consecuencias en la justicia. O sea, sobre los temas centrales, el tema de la tierra, nosotros presentamos un proyecto para frenar la transgerización de la tierra. No podíamos presentar el proyecto de reforma agraria con un solo voto, pero con más gente en el Parlamento podemos avanzar en temas de ese tipo. La lucha en defensa de los recursos naturales, la lucha contra el modelo del agronegocio que contamina, depreda y expulsa a los pequeños productores del campo, la lucha en defensa de la apicultura, no son palabras. Viste que ahora dice hechos y no palabras. Yo me pregunto si Martínez sabe de dónde sale esa consigna, porque si supiera creo que no la usa. Pues tiene que ver con un pedido de la lucha armada en el Uruguay. Era hechos y no palabras. Se ve que no nadie la advirtió, pero está bueno tener idea. Eso era. Hay una canción de Aníbal Sampaio muy buena que habla hechos y no palabras. Una canción dedicada al viejo Raúl Sendic. Pero bueno, los nuestros fueron hechos, no palabras, hechos concretos. Y estos elementos creo que también tienen que servir a la hora de argumentar por qué precisamos más gente, más representantes de la Unidad Popular en el Parlamento, para multiplicar estos hechos, para estar pegado ahí a los problemas de la gente. El otro día fue un compañero a Central, digo un compañero, no lo conozco, pero lo considero un compañero, trabajador portuario, y se llevó como 30 listas. Y hablando dice, dice, yo a todos los compañeros les digo, hay que votar a esta gente, porque mi mujer trabaja de limpiadora en el Palacio Legislativo, y fueron los únicos que defendieron a los trabajadores de limpieza del Poder Legislativo. Y esto también son hechos y no palabras, y para nosotros es un orgullo inmenso cuando del trabajo que se hizo allí con los compañeros del equipo bancada surgen estas conclusiones, que no son solo votos, sino que también es desarrollo de conciencia y ubicar dónde está realmente la fuerza política que defiende los intereses del pueblo. Hacemos la pausa y venimos con un bloque más con el diputado candidato al Senado, Eduardo Rubio. Muchos de los temas prácticos que Rubio planteaba al principio, temas delegados, en fin, después de las 9:30 también lo vamos a estar conversando con Nelson Tavares, que está todo en esa área organizativa de la 326 y de Unidad Popular. Te están escuchando desde muy lejos, Rubio. Gustavo Rodríguez, desde Estados Unidos, te está mandando un abrazo. Dice, empujando a la familia y amigos para hacer lo correcto el domingo. Bien, saludos, Gustavo. Y nos consta que Gustavo nos va pidiendo direcciones, donde hay listas, en fin. Un saludo a Rubio, que fue el único parlamentario que presentó un proyecto alternativo para el tren de pasajeros y carga, dice Salari. Vamos, Quique, lo vimos el otro día allá en la casa, un saludo grande a Quique. Y es verdad, el único proyecto para recuperar el transporte ferroviario de carga y pasajeros en manos del Estado, de AFE, fue de la Unidad Popular. Ramón tiene 96 años, es escucha permanente y fiel de la 36. Ayer su hija se acercó a un puesto de reparto de listas de la Costa 1, donde estaban María y Nair, a retirar la 326. Mirá, saludos, Ramón. Qué ejemplos. Y acá, en la mesa de acá abajo, nos estaban contando, vino una señora que vino a buscar la 326, que fue trabajadora del hospital de Bella Unión, Alejandra, parece el nombre. Un saludo, Alejandra. Por lo que nos están pasando, y también que ella destacaba la defensa que se hizo de la salud pública, de los trabajadores. Bueno, un montón de mensajes que podríamos seguir de largo. Mirá, acá Virginia dice, que es de Propaganda y de la Salerno, que acaba de ver a los jóvenes de Pegatina por Paraguay. Bueno, y dentro de esas batallas que se están librando, me toca acompañar pegatineras también que arrancan temprano a tomar el ómnibus para ir a las pegatinas. Bueno, una tarea ejemplar de todos los compañeros, de los jóvenes también, los saludamos con entusiasmo, ¿no? Y Eduardo, quedan nada de minutos y de días y de horas para el trabajo. Que si tuvieras que darle un mensaje a los compañeros que están en estas tareas, en la militancia, si hubiera algo para evocar en estos momentos así, para darle impulso a los pocos días que quedan, ¿cuál sería? No, vamos a empezar por el tema de las encuestas que estamos hablando por el micrófono, y a los compañeros decirle, nosotros, sin despreciar nada de los elementos que se aporten al conocimiento, tengamos en cuenta que nunca hemos tenido encuestas a favor, nunca. Y que, lo hablábamos el otro día con uno de los compañeros de la Popular, cuando te dan más 3, menos 3 como margen de error, y lo que te dan es el 1, es complicado hasta para el encuestador, ¿no? Decir, mirá, este dato es preciso. Si vos te dan 38% y sacás 39%, el error es mínimo, está dentro del margen de error. Ahora, en el 1, en el 2, es complicado. Y nosotros una encuesta real que va a ser la del 27, y lo que nosotros tenemos que llegar al 27, y sobre todo cuando cierren las urnas ya el conteo y tengamos resultados, que yo creo que va a ser un buen resultado en base a lo que vamos palpando en la gente, pero el mejor resultado es que cuando hagamos el análisis de nuestra conducta es que no nos quedó nada por hacer, que no nos guardamos nada, que dejamos la vida en la pelea. Este era el primer elemento, un tema ético, digo, moral. ¿Para qué sirve el consuelo? No sirve, sí, porque es sobre ese espíritu de militancia, sobre esa solidez de convencimiento, es que podemos construir nosotros la herramienta que precisa nuestro pueblo. Después, lo decíamos al principio, es poco tiempo, son pocos días, pero en los que podemos hacer muchísimo. Yo me he encontrado con muchos compañeros que sacaron licencia en el trabajo estos 3-4 días. Y que hoy estaban a las 5:30 de la mañana pegando afiches, que a las 9 van a estar en un puesto de reparto de lista y que esta noche van a estar en la reunión del municipio para ubicar, bueno, para ubicar quién va a cada circuito, dónde ponemos las mesas. ¿Qué precisamos estos días? Más militancia. Más militancia. Pasando cuenta de lo que venimos recibiendo, bueno, ahora ya va a haber un puesto en la Feria de Paso de la Arena. Después de las 4 de la tarde ya está instalado el puesto en Simón Martín, en Valle Verde y Tomkinson. En Tomkinson y no sé cuánto pasaban los compañeros. El compañero que está en la Ruta de Lourdes desde las 4 de la tarde en adelante. El puesto en la Plaza Libertad, en la puerta de la radio. Los compañeros del Cerro sé que hoy están de jornada, han estado visitando los distintos barrios que componen el Cerro, hoy van a estar en la terminal, van a estar en la playa. Multiplicar esto, tenemos que colocar el puesto en Tres Cruces, tendríamos que colocar un puesto en Río Branco. Para esto precisamos gente, precisamos compañeros, precisamos brazos, y todos podemos ser útiles en este momento. Tenemos que repasar a quién nos le llevamos la lista. ¿A quién nos falta hablar? No dar a nadie por perdido. A nadie por perdido. Con la mayor amplitud. Nosotros nos jugamos... nuestro partido se juega el domingo. Porque después la gente dice, bueno, pero ustedes, ¿qué van a hacer en noviembre? Bueno, yo sé lo que va a ser en noviembre. Lo que hice siempre, está anulado. Pero no toda la gente piensa así. Hay que entenderla. Y hay que dejar que la gente haga su proceso. Lo importante es que el domingo, el 27... Lo de principio para nosotros que el 27 nos puedan respaldar para poder crecer en la representación parlamentaria. Porque va a ser necesario, no es lo mismo el Uruguay para adelante. No fue lo mismo el Uruguay este tiempo con la Unidad Popular en el Parlamento. Y no lo digo por la persona que estuvo, sino por la fuerza política, por el proyecto político, por la iniciativa política que ahí se expresó. Pero la verdad... que no das abasto con uno solo. Y con el proceso que se viene, con el tiempo que se viene, menos vamos a dar abasto para atender los reclamos de los trabajadores, para enfrentar la privatización, para defender la educación, para pelear por la vivienda, para defender los derechos humanos, para luchar contra la impunidad. No vamos a dar abasto. Precisamos más. Esto es lo que hay que transmitirle a la gente. Y ese respaldo nuestro, lo vivimos. Quien está en la calle lo sabe. En el puesto que vos repartís lista, ganás votos, ganás gente, porque te vienen a preguntar. Claro. Es verdad que hay gente que todavía piensa que estamos dentro del Frente Amplio, o gente que tiene esa... Che, ganamos en primera vuelta, mira, yo no estoy en el Frente, no, ya sé, pero vos qué te parece. No, y bueno, y ahí empezás a conversar, y de esa conversación surge un voto para el 27. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar en la calle. Más todavía. Y sé que el esfuerzo que está haciendo es grandioso. Mira, ayer hablaba con un compañero en Bella Unión, con Silva, el candidato a diputado. Me había dicho que estaba precisando transporte en Bella Unión porque hay gente, uruguayos, que están viviendo en Brasil adentro, de la Barra Cuaray para adentro. Y si no tenía transporte, no podía. Bueno, ayer con Silvia Martínez, a través de Silvia Martínez, pasó una camioneta en Bella Unión. Entonces le mando un mensaje al compañero, mira, llamá a fulano, tiene una camioneta... Y hoy de mañana, temprano, cuando me levanto, tiene un mensaje de Silva. Dice, buenísimo, compadre, ya tenía dos autos resueltos. Así que esta camioneta me sirve para otra cosa. En Bella Unión, dos autos para ir a buscar gente allá detrás de Barra de Cuaray. Es mucha convicción. Y esto es lo que nosotros le estamos aportando a la vida política uruguaya. A veces... Vos ves, ayer ahí en la Plaza Libertad había muchos chiquilines repartiendo listas de todos los partidos, incluyendo del Frente Amplio. La mayoría pagos. Claro. La mayoría pagos. Y yo veía a los compañeros nuestros, ¿viste? Estaban los gurises de compromiso, estábamos nosotros después. Y ahí no había un peso por medio. Y ahí lo que había era muchas ganas de pelear. Y esto le estamos nosotros aportando también a la lucha de nuestro pueblo. Preservar esos valores en el que la militancia es compromiso. Y mirá que ayer, dos anécdotas. Veníamos el otro día por propios rumbo al hospital Pinero del Campo, que le íbamos a llevar lista a unos compañeros que trabajan ahí. Y creo que era propio y no sé si era Burgue, una de ellas. En el semáforo se acerca un muchacho con listas de un partido tradicional. Cuando me ve, pego el grito. Dice, Rubio. Y se tiró a saludar para adentro. ¿De cuánto? Dice, yo también soy. Dice, y me dice, yo trabajé en la juventud con Pitoto, con Fulano, Mengano. Había sido militante de la juventud del 26 cuando se encartaba el diario, que era la doblada. La emoción de ese muchacho, se metió cuatro listas en el coso y pa, y vamos arriba. Ayer, en Camino Carrasco y ahí en Euskal Herria, cuando se levantan los puestos de repartidores de lista, que nos quedamos con los compañeros, una repartidora ya vestida de civil, sin su atuendo, viene y me dice, ¿vos no te acordás de mí? Y bueno, ahí me empieza a hablar de Tanja, de Fulano, Mengano, y con muchísima vergüenza me decía, me estoy ganando el pecho, compañera, ¿cuál es el problema? Todas las campañas nos pasa eso. ¿Cuál es el problema? Y ahí se empaquetó la lista, quería además la plataforma, quería conocer materiales. Entonces, esto es lo que le estamos devolviendo a nosotros a la política uruguaya. Como dijo Delia Villalba, nosotros estamos salvando un proyecto de izquierda. Solamente a modo de final, en el relato que hacías de médicos que están participando, de gente que se suma, arquitectos también, profesionales, trabajadores diferentes, también es un contraste con la elección pasada, ¿no? Digo, pensando en las encuestas, en lo numérico, que hay expectativa real en un montón de elementos de crecimiento, de muestras de crecimiento que ha habido en los últimos años a raíz del trabajo también parlamentario. Sin duda, mirá. El otro día llegamos a la Feria del Cerro, el domingo era, y llega un compañero que no conocíamos, con una bolsa con banderitas hechas para los autos, hechas por el trabajador de la draga. Y dice, mirá, estaba al Frente Amplio, se terminó lo que está pasando en el puerto, bueno, el enfrentamiento con UPM, los desastres del puerto, la privatización. Sí, hay una acumulación por ese lado y tiene que ver con la lucha a nivel parlamentario, presentamos el proyecto de la estatización de la draga, del dragado, y también con la propuesta política y el trabajo político de toda la Unidad Popular. Gracias, Rubio. A trabajar. Ale Rampla está mandando el saludo al senador, dice desde Colón, Ale Rampla. Y hay un montón de mensajes que vamos a ir dando a lo largo de la mañana. Vas para la costa. Voy para Salinas, ahora voy a Salinas, bien. Arrancamos en Salinas, después vamos a Atlántida. Y a la vuelta estoy comprometido a pasar por el puesto de propio y San Martín. Eso será, calculo yo, como a las 3 de la tarde que pasaré. Y veremos después si logramos colocar hoy ya el puesto en Tres Cruces. Bien, seguimos. Pensamos gente para ese puesto, que pueda, que se comunique por teléfono. Muy bien. Hasta luego, Rubio. Te liberamos.